me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos. Con esto iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Hoy miércoles 1 de febrero, ya febrero de 2012, son las 5:00 de la tarde y pues agradezco a la gente que está del otro lado de sus computadoras escuchándonos a pesar de las dificultades que hemos tenido, pues volvieron a hackear la página de Radio Chinelo, así que bueno, agradecemos a la gente que está siguiendo los pasos que posteamos en el Facebook, en el mío, en el de la radio, en algunos otros muros de Facebook, pues que hagan todo lo posible por escucharnos. Ya les pusimos ahí los pasos a seguir. Es una lata, lo sabemos, pero bueno, a la gente que está interesado en tener información puntual a pesar de estas dificultades, pues se agradece muchísimo. Ahí están los datos en Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar como Grupo Radio Chinelo. También estamos en Twitter, @radio_chinelo, y se pueden comunicar al teléfono 230-2467 porque estamos totalmente en vivo. Entonces, bueno, a la gente que vaya entrando, si nos hacen favor de correr la voz de cómo entrar a escucharnos, pues está la página http://diagonal/diagonal 184.107.179.162.299.75 es la página de nuestro servidor y bueno, ahí le ponen escuchar, se descarga un archivo y ese archivo lo arrastran a cualquier reproductor de sonido que tengan. Y así nos podemos comunicar. Agradezco a la gente que ya está escuchándonos. El compañero Marco Tafoya, un saludo, un abrazo grande a los compañeros y las compañeras de Silincali Radio allá en Sosocotla. Saludo también a Lilia y a Sergio Leal. Está también conectada Ana Zagal de Asedio Magazine. El compañero Carlos Kubli. Este día hay mucha información. Vamos a hacer una pequeña cartelera cultural, porque bueno, en este fin de semana vienen muchas actividades en los diferentes espacios culturales y de entretenimiento de Cuernavaca, así que vamos a empezar con Barecito Café. Ya he estado corriendo un promo en la programación constante de la radio. Bueno, el día de hoy ya saben que es miércoles y por supuesto es miércoles de salsa ahí en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Así que bueno, después de escuchar la programación de miércoles de Radio Chinelo, a las 7 de la noche UAM Chinela, a las 9 No Medites con Raúl Silva y Cristos Lezama, y bueno, después de estos programas nos podemos encontrar en Barecito Café porque es miércoles y por lo tanto es miércoles de salsa. Pero el día de mañana también hay actividad ahí en Barecito porque inauguran exposición. Recuerden que Barecito inaugura exposición cada 2 meses y el día de mañana le toca a Eduardo Casillas, un artista visual, que presenta una exposición llamada De Chile, de Dulce y de Manteca. Y bueno, es una exposición individual de gráfica digital, grabado y pintura. La inauguración es el día de mañana, jueves 2 de febrero, a las 8 de la noche. Así que bueno, estamos todos y todas invitados e invitadas a esta inauguración de exposición que presenta Eduardo Casillas en Barecito Café. Después, el sábado, se inaugura en La Maga este otro espacio también cultural que se encuentra a la vuelta de Barecito sobre Morrow en Cuernavaca, pues presenta también la inauguración de la exposición de Carlos Matiela, que se llama Concreto Sutil, y bueno, es el sábado, me parece que es también a las 8 de la noche, ahorita les confirmo, y bueno, presenta Carlos Matiela su trabajo. Es entrada libre, es el sábado 4, precisamente a las 8 de la noche, esta inauguración de la exposición Concreto Sutil, ahí en La Maga Café. Y después, Ah, en el Palacio de Cortés también nos manda información el compañero José Miguel, a quien agradezco mucho que esté pues al pendiente y tome Radio Chinelo como una herramienta para la difusión de los eventos. Bueno, en el Palacio de Cortés, en el Museo Cuauhnáhuac, estará todo el mes de febrero, los jueves, que es de Cine Club, ahí en el Museo Cuauhnáhuac. Bueno, todo febrero será para cine alemán, así que también es la entrada libre a las 7 de la noche cada jueves. Así que bueno, podemos hacer una agenda. Mañana podemos ir al Palacio de Cortés a ver una buena película alemana y de ahí pasar a Barecito Café a la inauguración de la exposición. También quiero hablar de un lugar nuevo aquí en Cuernavaca que se llama Pachamama. Tiene aproximadamente 2 semanas que inauguraron. Pues este lugar, aparte de que quedó hermoso, y si nos están escuchando los y las que atienden ahí en el Pachamama, pues una felicitación, porque de verdad es un buen lugar para visitar. Y no solo ofrecen bebidas y comida, sino que también hay clases de yoga, clases de guitarra, clases de entrenamiento escénico y mucho más. Así dice la publicidad. Así que bueno, este lugar Pachamama se encuentra en 20 de noviembre, enfrente del Parque Revolución, atravesando Avenida Morelos, 20 de noviembre número 3, entre Avenida Morelos y Álvaro Obregón. Así que bueno, también las invitamos y los invitamos a que disfruten y visiten Pachamama aquí en el centro de Cuernavaca. Vamos a seguir con información. Como recordarán la gente que nos ha hecho favor de seguirnos, pues hemos estado transmitiendo aquí en Las Brujas de Venus partes de la conferencia que dieron las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, que bueno, ahora se convierten en defensoras de derechos humanos, entre ellas Italia Méndez, también que tuvimos entrevista personal con ella aquí en Las Brujas de Venus. Y bueno, hemos estado transmitiendo por partes esta conferencia, es de mucha información, a veces se hace un poco complicado de entender todos estos asuntos legales, pero nos parece aquí en Radio Chinelo y en Las Brujas de Venus una información que es urgente y que aunque probablemente no entendamos el 100% de esta información, bueno, algo se nos quedará y podemos darle seguimiento a este tipo de casos. Frente a los medios de comunicación oficiales que censuran esta información porque solo siguen intereses de algunas personas que tienen el poder de estos medios de comunicación, bueno, aquí intentamos hacer lo contrario, ¿no? Abrir esta información, difundirla de manera urgente, porque bueno, ya hemos dicho que esta atroz represión que sucedió en Atenco hace más de 5 años, bueno, fue durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Entonces, queremos hacer visibles estos casos, queremos pues alzar la voz, decir que no estamos de acuerdo y que por supuesto no queremos ni un caso más de esta naturaleza. Entonces, precisamente ahora, en enero, en febrero, iniciando este año 2012, año electoral, pues estamos intentando pues transmitir, difundir esta información para hacer conciencia. Aquí no solo decimos no hay que votar por tal o cual candidato, sino que intentamos dar razones por las cuales pensamos eso. Entonces, si Enrique Peña Nieto fue capaz de violentar a un pueblo de esta manera, siendo gobernador de un estado, pues ahora imaginemos qué sería del país entero si este hombre llega a la presidencia. Entonces hay que hacer conciencia, hay que compartir esta información. Recuerden que, bueno, ahora que recuperemos la página de Radio Chinelo, toda esta información estará ahí en la página. Y bueno, vamos a escuchar este día a Aida Hernández. Esta mujer es una académica de aquí, del estado de Morelos. Ya hemos tenido oportunidad de escucharla en uno de los audios del seminario que hicieron en la comuna la Comisión Independiente de Derechos Humanos, hizo un seminario sobre feminismo durante todo el mes de octubre. Ahí la compañera Aida Hernández dio una ponencia sobre la situación de las mujeres indígenas en el penal de Atlacholoaya. Este programa también está ahí en la página de Radio Chinelo. Y bueno, ya tuvimos la oportunidad de escuchar un poco sobre el trabajo de investigación que Aida Hernández hace. La invitaron a esta conferencia sobre tortura sexual, sobre el caso de las mujeres de San Salvador Atenco, y ella dio una ponencia porque fue una de las peritos, ahí lo va a explicar, de este caso de Atenco y del caso de Valentina, Inés y Valentina, estas dos mujeres indígenas de la Sierra de Guerrero que también fueron torturadas sexualmente, ellas por militares y las mujeres de Atenco por policías estatales del Estado de México. Entonces vamos a escuchar esta ponencia de Rosalba Aida Hernández, una académica de Cuernavaca, de Morelos, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. A continuación le doy voz a Rosalba Aida Hernández, también perito del caso de Inés y Valentina, y ella nos va a hablar un poco de la transición de las mujeres como víctimas a defensoras de sus propios derechos humanos. Muchas gracias a todos, al Centro Agustín Pro y a la UNAM por la invitación. Había intitulado la presentación de víctimas a defensoras de sus propios derechos, la respuesta de las mujeres ante el uso de la violencia sexual como arma contrainsurgente. En esta ponencia quiero reflexionar sobre la manera en que la violencia de género ha sido utilizada por el gobierno mexicano como parte de sus campañas contrainsurgentes, contra los movimientos sociales, pero también sobre la respuesta que las mujeres víctimas de dicha violencia han dado a esta estrategia de muerte. En el marco de la conmemoración del Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, que va a ser este próximo viernes, 25 de noviembre, es importante recordar no solo la violencia y la impunidad de los estados represores, sino también el valor y la energía política de todas aquellas mujeres que se han atrevido a decir no a la violencia y que con su ejemplo nos han enseñado que el silencio y el olvido solo sirven para perpetuar la impunidad. La curación de las heridas que deja la violencia no siempre pasa por el olvido. Muchas veces la memoria puede ser una estrategia terapéutica y una herramienta de lucha. Recordar para denunciar. Recordar para compartir la experiencia de la reconstrucción personal. Recordar para evitar que se repita la historia. Recordar para no dejar que sean los discursos del poder los que hegemonicen la memoria de nuestros pueblos. Recordar para reescribir la historia desde abajo y a la izquierda. Para eso estamos hoy aquí, para que las voces de Italia, Edith y Valentina nos recuerden y le recuerden al Estado mexicano que su violencia no ha logrado desarticular las luchas de las mujeres ni las luchas de sus pueblos. A las voces de las compañeras que hoy nos acompañan, que van a hablar en la siguiente mesa, se unen las voces de Inés Fernández, de Lidia Cacho, de Paula Flores, de Otilia Eugenio, por mencionar solo algunas, que no han dejado de denunciar la impunidad y la violencia hacia las mujeres y que esto es lo que caracteriza a este simulacro de democracia que vivimos en México. En el contexto del gobierno de Felipe Calderón, la criminalización de los movimientos sociales, legitimada a través de reformas legislativas, ha ido acompañada de la militarización y la violencia de Estado. Las mujeres indígenas y campesinas, especialmente, están sufriendo de manera específica las consecuencias de la militarización del país al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en aquellas regiones donde existen antecedentes de organización política por parte de los campesinos. El gobierno mexicano no solo ha fallado en prevenir el feminicidio, entendido en un sentido amplio, cito, como una categoría que incluye toda aquella muerte prematura de mujeres ocasionada por una inequidad de género y caracterizada por la violación histórica, reiterada y sistemática de los derechos humanos, como lo ha demostrado la investigación promovida por la legislatura sobre violencia feminicida en México que impulsó la doctora Marcela Lagarde, sino que también, como vamos a ver el día de hoy, ha sido directamente responsable de la utilización de la violencia física y sexual como estrategia represiva contra los movimientos sociales. Yo creo que hay que poner en la mesa esta doble responsabilidad. Está la responsabilidad por impunidad, en el caso de los feminicidios, muy especialmente en el Estado de México, que yo creo que esta memoria hay que tenerla en la mesa en estos momentos que vienen los procesos electorales. Está el caso de Atenco que discutimos hoy, pero está el caso de los feminicidios, que todo el mundo habla de Chihuahua como vinculada a los feminicidios, pero el Estado de México ocupa ahorita el primer lugar en feminicidios, y el caso de la impunidad es muy importante, pero también la responsabilidad directa que vamos a analizar el día de hoy. La violencia de género ha sido parte de las campañas contra insurgentes del Estado mexicano y se ha dado al mismo tiempo que se han firmado convenios internacionales a favor de los derechos de las mujeres y que se han emitido reformas legislativas que supuestamente promueven, cito, la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Ante esta política de dos caras, resulta prioritario reflexionar críticamente sobre el proceso de normalización de las demandas de género para develar las redes de poder que están haciendo uso de la retórica feminista para mediatizar la radicalidad de nuestras luchas y ocultar el uso de la violencia de Estado en contra de las mujeres. En esta presentación quisiera centrarme sobre este lado oscuro de la política de género del Estado mexicano, constituida por la utilización de la violencia y la criminalización de los movimientos sociales, como una forma de neocolonialismo en contra de los pueblos indígenas y de las organizaciones campesinas, para después analizar las resistencias de las mujeres ante estos intentos genocidas y feminicidas de la actual administración. La violencia de Estado y la criminalización de los movimientos sociales. La represión contra los movimientos sociales en México es de larga data. Antecede, por supuesto, a las administraciones panistas que actualmente nos gobiernan. Pero el fenómeno del que estamos siendo testigos en estas administraciones es la legitimación de la criminalización de la disidencia mediante reformas judiciales que, sobre pretexto de la lucha contra la delincuencia, crean el marco legal para cancelar y golpear a los movimientos sociales. Es decir, estamos viendo una legitimación de la violencia de Estado a través de reformas legislativas y judiciales. La estrategia utilizada por el gobierno contra los luchadores sociales ha consistido en crearles cargos federales como obstrucción de vías de comunicación, destrucción de bienes federales, secuestro equiparado, como que fue el caso de nuestro compañero aquí presente, el luchador social César del Valle, el tipo de cargos que se le crearon. Esta estrategia ha permitido a los representantes del Estado mexicano declarar reiteradamente que en México no existen presos políticos, porque no están en la cárcel por razones, por cargos políticos. Es por eso que algunos analistas, entre los que están Eugenia Gutiérrez y Gloria Arenas, prefieren hablar de prisión política y no de presos políticos. Aquí, frente a nuestro abogado, se trata más bien de un concepto político que están reivindicando como tal, para referirse a todos esos casos en los que son razones políticas las que han determinado el encarcelamiento de hombres y mujeres, independientemente de los cargos que se les impute. Según un censo realizado por estas autoras, entre 1992 a junio del 2008, por lo menos 3.364 personas fueron encarceladas por pertenecer a algún movimiento social. Ellas reconocen que esta cifra podría ser mayor, pues solamente tomaron en cuenta los casos documentados a los que tuvieron acceso. Quiero comentar que esta investigación la hizo Gloria Arenas desde la cárcel. Fue un documento que presentó en un foro que organizamos nosotros, y el documento no lo leyó por un teléfono público desde la cárcel de Santa Marta Catitla. Es un trabajo muy interesante que recomiendo que esté en red. Su censo señala que entre los encarcelados ha habido por lo menos 238 mujeres y 174 menores de edad. La participación cada vez más visible de las mujeres en los movimientos sociales, de manera más evidente en el movimiento zapatista y en el movimiento de Atenco que hoy discutimos, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el peligro desestabilizador, los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres organizadas. Para los sectores más conservadores de la sociedad mestiza e indígena, la existencia de mujeres organizadas en alguna comunidad o región se ha convertido en el contexto actual en sinónimo de radicalismo político. Las mujeres organizadas se han transformado en un símbolo de resistencia y subversión, por lo que han sido el centro de la violencia política. El ejército, las fuerzas policíacas, los grupos paramilitares han hecho de los cuerpos de las mujeres su campo de batalla en una estrategia contrainsurgente que trata a los movimientos sociales como grupos terroristas. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la criminalización de los movimientos sociales para desarticular a sus organizaciones y encarcelar a sus líderes, y de la violencia sexual para sembrar terror e intimidar a las mujeres organizadas. Las violaciones sexuales cometidas por el ejército a las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, integrantes de la Organización del Pueblo, Indígena MEPA, en el 2001 en la Costa Chica de Guerrero, y las violaciones y agresiones sexuales a mujeres del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra y a sus simpatizantes el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco, no son casos aislados. Si bien son casos paradigmáticos, es muy importante decir, no son los únicos. Según un reporte de Amnistía Internacional, desde el 1994 a la fecha, se han documentado 60 violaciones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que hay que recordar son precisamente los estados donde tenemos más efervescencia política. Más que agresiones cometidas por enfermos mentales, estas cifras dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como estrategia contrainsurgente y como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra los movimientos sociales. Si en el pasado sus cuerpos fueron materia prima para forjar la nación más mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto de nación que sigue excluyendo a los pueblos indios. El análisis de género en otras regiones militarizadas, como los que hizo Diana Nelson en Guatemala, David Agud en Palestina, Odeta Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político-militar, la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico en la lucha política, y la violación sexual se instrumentaliza como una forma para demostrar poder y dominación sobre el enemigo. Estas ideologías patriarcales que siguen marcando a nuestra sociedad, al ejército, al Estado, inclusive muchas veces a nuestros propios dirigentes en los movimientos sociales, siguen planteando que el honor de los hombres está depositado en sus mujeres. Entonces, esta ideología compartida hace que cuando el ejército viola a una mujer de un movimiento social, está no solo atentando contra esta mujer, sino atentando contra el honor de los hombres de este movimiento social. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales en los que la ineficiencia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas eran considerados como símbolos de debilidad del enemigo. La violación sexual se ha convertido pues en una amenaza latente contra cualquier mujer organizada o cuya familia se identifique con algún movimiento social antisistémico. El castigo a las simpatizantes del movimiento de Atenco y del movimiento zapatista por romper con sus tradiciones de género y cuestionar las estructuras de poder prevalecientes, este castigo es un mensaje para todas nosotras, para cada una de las que estamos aquí presentes, para todas las que se han atrevido a levantar sus voces en espacios públicos. Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente de la represión en el Cono Sur o en Guatemala en sus peores momentos, han sucedido en el México de la Transición Democrática, al mismo tiempo que el gobierno mexicano firmaba los protocolos facultativos de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, la Convención de Belén de Pará, la Convención contra la Tortura. Estos compromisos internacionales han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas del Estado. La política de dos caras sigue caracterizando a la administración de Felipe Calderón, ya que al mismo tiempo que se aprobó en febrero del 2008 una de las leyes más avanzadas de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, Seguían impunes los casos de violencia en Atenco, en Guerrero, en Chiapas. Seguía impune el feminicidio en Chihuahua, en el Estado de México. Sin embargo, las mujeres víctimas de violencia sexual de las fuerzas de seguridad y las madres de las jóvenes asesinadas en Juárez no están sentadas esperando que el Estado haga justicia. Contrario a la intencionalidad gubernamental de desmovilizar a estas mujeres y a sus organizaciones, la respuesta ha sido una mayor organización y la construcción de nuevos liderazgos femeninos, como los que vamos a escuchar en la mesa siguiente, que se han apropiado de los discursos de derechos humanos como herramientas de lucha. Los testimonios y el accionar de estas mujeres nos hablan de experiencias que no son vividas como afrentas personales, sino como parte de un continuum de violencia que ha venido afectando a sus pueblos y a sus organizaciones, por lo que la justicia que claman no se limita, y esto es muy importante, al encarcelamiento de sus agresores, sino que incluye la desmilitarización de sus regiones, el alto a la impunidad, las reformas legislativas que permitan un verdadero acceso a la justicia para las mujeres en general y para las mujeres indígenas de manera específica. Ante la falta de voluntad del gobierno mexicano para responder a sus demandas de justicia, tanto las compañeras de Atenco como las compañeras de la OPIM han recurrido a la justicia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el segundo. Y esto se ha convertido no solo en espacios de denuncia y búsqueda de justicia, sino que esto es algo que quisiera enfatizar, porque hay una especie de desencanto a lo que implica el litigio internacional. O sea, si realmente hay presión, hay posibilidades de presión por parte de la Corte Interamericana para que sus sentencias se cumplan. Pero lo que yo quiero enfatizar es que en el proceso de llevar los casos a la Corte y en el proceso posterior de implementación de la sentencia, hay procesos políticos, las mujeres se reúnen, discuten. Nos tocó a Clemencia y a mí discutir con las gentes de la organización indígena MEPA, en la que pertenece Inés Fernández, el tipo de reparaciones que estaban demandando, y ahora estoy acompañando, teniendo el privilegio de acompañar el proceso de implementación de la sentencia. Y esta reunión de mujeres para discutir colectivamente, para ver cómo quieren que se cumpla esta sentencia, está construyendo tejido social y está haciendo que no sea solo Inés Fernández quien se empodere como luchadora de los derechos humanos, sino que su experiencia se colectivice y se forme en otros liderazgos. Y algo que es muy interesante en este caso es que el hecho de que se haya pedido un peritaje antropológico para llevar a la Corte, que fue el que yo presenté, tuvo que ver con que desde un principio Inés Fernández dijo que las reparaciones que ella estaban pidiendo eran reparaciones no solo para ella, sino para toda su comunidad. Entonces los abogados se enfrentaron al reto de cómo pedir reparaciones para toda su comunidad si había sido una agresión personal. Y para eso utilizaron un peritaje antropológico en el que yo demostré que la violación era vivida como una afrenta colectiva que había afectado no solo a Inés, sino a toda su comunidad. Que el concepto de persona en el contexto MEPA se construía como perteneciente a una colectividad. Y que mientras no se hiciera justicia, la enfermedad, la tristeza, el susto estaba afectando a toda la comunidad. Y en ese sentido, para Inés, la manera en que se consigue la justicia no es que el hombre la violó y los dos hombres cómplices se metan a la cárcel. Eso es solo una parte de la justicia. Fundamental para ellos era la desmilitarización, porque era muy interesante cómo desde su perspectiva había un análisis, en lo que la academia le llamamos un análisis sistémico. O sea, ella veía la agresión sexual como parte de un continuum de violencia en el que se incluía la masacre del Charco, Aguas Blancas, el asesinato de su hermano, el encarcelamiento de Orlando, de otros líderes. Entonces, la solución no era que el agresor se metiera a la cárcel, era que la institución a la que responsabilizaban de esta violencia saliera de su zona y aceptara públicamente la responsabilidad que había tenido. Y también que las niñas y niñas de su comunidad no se vieran vulneradas y en peligro para nuevas agresiones. Por eso, como parte de las reparaciones comunitarias, está pidiendo la creación de un centro de derechos de hombres y mujeres indígenas. Primero era de mujeres indígenas, pero ahora tienen toda una reflexión de que los hombres tienen que asumir también sus problemas de violencia y tienen que cambiar en este ámbito. Entonces, la construcción de este centro es parte de las reparaciones que se lograron. También la demanda de un albergue para que las niñas, como no hay secundaria en Barranca Tecuani, para que tengan un lugar donde quedarse. Pero en el marco de implementar estas sentencias, que hablar de lo que ha sido el viacrucis para la implementación, la indiferencia del Estado mexicano daría para otra ponencia, pero ellas han decidido que no van a esperar a que el Estado les dé el presupuesto para crear el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y empezar a hacer algo. Están reuniéndose. Tuvimos la posibilidad hace una semana de reunirnos con compañeras nahuas en Cuetzalan, Puebla, que tienen un centro de apoyo a mujeres, y están queriendo que estas mujeres vengan a compartir sus experiencias y empezar a construir un modelo en contra de la violencia desde su propio contexto cultural. Y para ellas es muy importante que cada una de las integrantes de su organización se convierta en una promotora de derechos humanos. Y algo que a mí me ha parecido súper interesante es que con toda esta intención, interés de la sociedad en escuchar sus testimonios, se centralizan mucho las invitaciones con Inés Fernández, y llegan invitaciones para que Inés hable aquí, Inés hable allá, y Inés está siempre diciendo, necesitamos que cada una, que si falto yo, yo sigo siendo vulnerable, si falto yo, necesitamos que cada una de ellas pueda hablar por la organización. Entonces tenemos que Andrea Eugenio, Octilio Eugenio, Fortuna Fernández, Orlando, cada uno de ellos puede ser la voz, así como se vivió colectivamente esta agresión, así se está viviendo la denuncia. Y para mí ha sido súper interesante que llega uno con una visión como muy individualizada, sobre todo en un caso de violencia sexual. ¿Qué cosa más individual que la agresión a tu cuerpo? Las feministas decimos, mi cuerpo es mío. Pues nos encontramos en un contexto en donde mi cuerpo es mío entra en crisis al pensarse como sujeto. Mi cuerpo y mi agresión fue una agresión a mí, fue una agresión a mis niñas que vieron la violación, fue una agresión a mi marido que sufrió porque los guachos ocuparon mi cuerpo, fue una agresión a todas las niñas de la comunidad que viven en peligro. Entonces, si esta agresión fue vivida así, de la misma manera está siendo vivido el empoderamiento que está surgiendo con la formación de estos defensores de derechos humanos. Bueno, yo cerraba aquí la presentación con unas reflexiones sobre el 25 de noviembre que viene, para decir que cada vez más el 25 de noviembre se celebra hablando de la violencia doméstica y de los centros que se han hecho en contra de la violencia doméstica y de la transversalización de género que se ha logrado, sobre todo aquí en el gobierno del Distrito Federal. Y yo creo que eso es muy importante, pero que hay que recordar que el origen del 25 de noviembre tuvo que ver con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y el uso de la violencia política, y que hay que denunciar el vínculo que existe entre la violencia doméstica y la violencia política. Y que muchas veces, como muchas feministas, hemos entrado o han entrado, porque no ha sido mi caso, a tratar de cambiar al Estado por dentro con los programas de transversalización de género, entonces no se denuncia el uso de la violencia de Estado que se está dando al mismo tiempo de esta famosa transversalización. Y yo creo que es muy importante recordar este 25 de noviembre esta violencia de Estado que sigue vigente. Y quiero cerrar diciendo que como consecuencia de toda esta política que estamos viendo aquí y que vamos a ver a lo largo de la mesa, un grupo de activistas, entre los que se encuentran los compañeros de Atenco y también los compañeros de Tlachinola, hemos pugnado por llevar al Estado mexicano a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y este tribunal, que tuvo su origen en el Tribunal Russell después de la Guerra de Vietnam, que juzga a los estados violadores a los derechos humanos, no había querido traerse a México porque era un estado democrático. Sin embargo, toda esta se ha logrado con la denuncia que se reconozca que tenemos un Estado violador de derechos humanos, y se va a realizar por primera vez de las 22 audiencias que ha tenido este Tribunal Permanente de los Pueblos una audiencia de género. Pero entre los casos que se van a juzgar van a estar los casos de Atenco y los casos de Inés Valentina. Muchas gracias. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Pudimos escuchar la ponencia de Rosalba Aida Hernández, esta académica de Cuernavaca, hablando en la conferencia sobre tortura sexual que se dio allá en la Ciudad de México, en la Casa de las Humanidades, sobre el tema de las denunciantes de tortura sexual en San Salvador Atenco. Y bueno, escuchamos pues información, como les decía antes del audio, bueno, es demasiada información de conceptos que a veces no están tan a nuestro alcance, pero bueno, el chiste, la idea es difundir estos audios, esta información, tenerla en la página para que la escuchemos constantemente y podamos ir desmenuzando pues este caso en particular, que bueno, tiene características que definen a muchos de los casos de violaciones de derechos humanos y constitucionales en México. Lo decía Rosalba, bueno, lo que ya mencionamos también aquí, si Enrique Peña Nieto, siendo gobernador de un solo estado de la República, fue capaz de llevar a cabo este acto represivo con policías estatales, la tortura sexual de 26 mujeres, la violación a los derechos humanos, la agresión física y psicológica a todos y todas quienes integran este pueblo de San Salvador Atenco. Bueno, pues hay que pensar qué es lo que queremos para la próxima presidencia, para el próximo sexenio, a partir de julio de 2012, que son las elecciones, a partir del próximo año ya como presidente de la República, pues habrá que pensar cuáles son las opciones que tenemos y cuál, si no es la mejor, si no cumple con todos los requisitos que quisiéramos, bueno, por lo menos, como quien dice, el menos peor, o el que menos pensemos que vaya a violentar a la nación entera. Bueno, pues hay que tomar la decisión consciente, hay que decidir qué es lo que queremos para el futuro y bueno, para el presente, y pues ejercer nuestra libertad y la verdadera democracia. Quiero leer una información que pues nos publica el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México en las redes sociales. Nos publica una petición. Quienes han seguido las transmisiones de Radio Chinelo, en especial de Las Brujas de Venus, hemos tenido aquí audios de la compañera Olga Reyes Salazar, esta activista de Ciudad Juárez, Chihuahua, compañera que estuvo en la marcha por la paz con justicia y dignidad, antes de que se diera el diálogo, la negociación con Calderón. Bueno, Olga Reyes estuvo al pie del cañón en todas las marchas. Recordaremos que es una mujer que ya perdió a 7 personas de su familia en esta absurda y falsa guerra contra el narcotráfico que implementó Felipe Calderón durante todo su mandato y que sigue en pie. Y bueno, Olga Reyes Salazar es una de las sobrevivientes de esta guerra contra el narcotráfico. Ahora se presenta una situación difícil y se está pidiendo solidaridad para la defensora Olga Reyes Salazar. Leo textual de la nota que nos manda Sergio Sánchez Navarro. Dice: domingo 29 de enero de 2012, por el Comité Cerezo. La familia Reyes Salazar fue diezmada con el asesinato de 5 de sus integrantes desde el 2009. En 2011, con la detención, desaparición de sus hermanos María Magdalena, Elías y su esposa Luisa Ornelas, con su posterior aparición ejecutados extrajudicialmente después de la presión que ejerció la familia y otras organizaciones. La familia se vio obligada a desplazarse de manera forzada por algunas partes de la República Mexicana y los Estados Unidos. Olga Reyes Salazar, defensora de derechos humanos, se encuentra en la Ciudad de México desde febrero de 2011. Olga fue ingresada al hospital el 11 de enero debido a que adquirió la influenza H1N1 y por el momento se encuentra estable en terapia intensiva. Ningún integrante de la familia Reyes Salazar se encuentra radicando en la Ciudad de México, por lo que una de sus hijas tuvo que venir de los Estados Unidos para hacerse responsable de ella. Olga y su hija necesitan apoyo particularmente para, y aquí vienen las peticiones que hace la familia Reyes Salazar, contar con personas que vayan al hospital y acompañen a Olga y a su hija el tiempo que les sea posible. Apoyar con donativos que puedan cubrir las necesidades inmediatas de Olga y su hija a la cuenta a nombre de Acción Urgente para Defensores Derechos Humanos, ACUDE, ACUDDEHAC, está posteado en mi Facebook, en el Banco Banamex, sucursal 541, cuenta 889-5340, con clave interbancaria 002-1-800-541-8895-3406. Bueno, esta información está posteada en mi Facebook, recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística y la estaremos corriendo por diferentes redes sociales para que llegue al mayor número de personas posibles. Dice, en caso de que puedan acompañar a su hija, por favor contacten a Laura Velázquez de la oficina de Jazz en México al teléfono 5512-4521, extensión 104, o al correo lauravelazquez.jass@gmail.com para hacer el calendario de visitas. Agradecen la solidaridad y bueno, esta es la información. Ojalá que haya personas solidarias que se encuentren en la Ciudad de México y que puedan estar al pendiente de la situación de salud de Olga Reyes Salazar. Y a las personas también que tengan la posibilidad, sabemos que es difícil para todas, para todos, pero quien tenga la posibilidad de hacer un donativo, bueno, se pueden comunicar conmigo al Facebook Bruja Mística o a los contactos de la radio. En Facebook estamos como Grupo Radio Chinelo, en Facebook estamos en @radio-chinelo y al teléfono 230-2467. Cualquier apoyo, cualquier ayuda que se pueda dar a Olga Reyes Salazar. Recuerden que esta familia ha sido perseguida directamente por el gobierno federal. Ya lleva muchos años, lo decía ahí la nota, desde 2001 empezaron a perseguir a esta familia de activistas allá en Ciudad Juárez. Y bueno, ya asesinaron a 5 miembros de esta familia. Sobrevive Olga Reyes, su hermana, su madre, algunos sobrinos que están, ya dijeron, desplazados en diferentes estados de la República y en Estados Unidos. Y bueno, ahora evidentemente con la situación de salud en la que se encuentra Olga Reyes, pues es delicada no solo la situación de salud, sino también la situación de riesgo frente a estas amenazas y persecuciones. Están amenazadas de muerte. Así que bueno, habrá que estar al pendiente de la información que corra sobre esta familia Reyes Salazar. También hay un pronunciamiento. Ya estuvimos diciendo aquí en el día del aniversario de la radio, tuvimos la información sobre la comunidad Triqui. Esta comunidad de Oaxaca, en el municipio autónomo de San Juan Copala, que estuvieron desplazados, desplazadas durante varios meses, un año, más de un año, en un plantón permanente allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Se les prometió, el gobierno estatal de Oaxaca les prometió a la comunidad Triqui que podía regresar al municipio autónomo de San Juan Copala el pasado 23, lunes 23 de enero era la fecha para el regreso de esta comunidad, pero bueno, fueron nuevamente violentados. Recordaremos el caso de Beatriz Cariño, Yiri Yacola, que fueron emboscado en la caravana hacia San Juan Copala, que llevaba víveres, que llevaba ayuda, apoyo a esta comunidad en abril de 2010. De 2009, bueno, asesinaron a Beatriz Cariño, a Yiri Yacola en esta caravana. Los triquis han permanecido desplazados, desplazadas en la Ciudad de México, en este plantón permanente, y ahora el 23 de enero les prometieron poder regresar a su comunidad, a sus tierras, a sus trabajos, y han sido violentados, violentadas en esta caravana de regreso. Hay un pronunciamiento que también está en internet, se puede encontrar como firma de pronunciamiento en favor de las mujeres de San Juan Copala, que leo textual. Dice México DF, 31 de enero de 2012, licenciada Omeira López Reina, Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Calderón, presidente de México, presente. Tiene 2 años que venimos expresando nuestra preocupación por la ausencia de garantías para la seguridad de los indígenas triquis que constituyeron el municipio autónomo de San Juan Copala. A partir del 26 de enero de 2012, además hemos expresado nuestra preocupación aún mayor por las mujeres, hombres, niños y niñas que decidieron regresar a partir de ese día a sus hogares. Desde ese momento exigimos al gobierno federal brindar la protección necesaria, considerando que el gobierno del estado de Oaxaca, en lugar de comprometerse a proteger su vida y seguridad, había amenazado con detener a cualquier costo la caravana de retorno de los desplazados. El día de hoy, martes 31 de enero, 10 mujeres triquis autónomas expondrán su vida para lograr el propósito de abatir el último pretexto del incompetente gobernador de Oaxaca que les impide el retorno a sus hogares. Queremos hacer público que en caso de que suceda una desgracia y alguna mujer indígena pierda la vida, la responsabilidad también del presidente de la República y de la encargada de aplicar las medidas cautelares MC-197-10, Omeira López Reina, por la falta de actuación del gobierno federal. No obstante, que durante 5 días, desde el 26 de enero hasta hoy, la agresión del gobierno del estado encabezado por Marco Tulio López Escamilla, titular de la Secretaría de Seguridad, contra la caravana del retorno, se ha dado en carreteras federales. El gobierno federal sigue, como en el pasado, fingiendo que no pasa nada. Ante la gravedad de la situación, les exigimos cumplan con su obligación de brindar las medidas que garanticen la vida y la seguridad de las personas triquis desplazadas y otorguen la protección solicitada. Nos unimos a la petición de que la reunión de instrumentación de las medidas cautelares para la protección del retorno inmediato de los desplazados se realice mañana miércoles 1 de febrero de 2012. Y pedimos simultáneamente, de manera respetuosa, a las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, representantes de los 135 beneficiarios de las medidas cautelares 197-10, pospongan 48 horas el ingreso de la comisión representativa, las 10 mujeres triquis en representación de los desplazados, prevista para el día de hoy, martes 31 de enero a las 14 horas, para el jueves 2 de febrero, un día después de la reunión de medidas cautelares que proponemos, para poder instrumentar el ingreso de dicha comisión y de todos los desplazados contando con las garantías de protección que hasta el momento el Estado mexicano no les ha proporcionado. Pedimos a los organismos de defensa de derechos humanos, indígenas, de las mujeres y los niños y en general a todas las organizaciones de la sociedad civil a incorporarse a la caravana de observación humanitaria del retorno de los desplazados triquis, que partirá del campamento de desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala el miércoles 1 de febrero de 2012 del Zócalo de la Ciudad de México a la comunidad de Yosoyusi. Alto al genocidio contra el pueblo triqui de San Juan Copala, repudiamos la alianza política del gobernador Gabino Cue con los grupos paramilitares que afectan la región, protección inmediata de las y los desplazados triquis que retornan a sus hogares. No permitiremos una nueva emboscada contra el pueblo triqui. Atentamente, Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala, Frente por la Defensa de la Tierra, Alianza Única del Valle, Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. Esta es la nota que se está publicando en las redes sociales. Está en Proyecto Ambulante, www.proyectoambulante.org. Ahí se puede encontrar esta nota de la firma del pronunciamiento en favor de las mujeres de San Juan Copala. Es decir, esta comisión de 10 mujeres triquis del municipio autónomo de San Juan Copala están a punto de regresar a su hogar en Oaxaca, en este municipio autónomo del cual fueron desplazados y desplazadas hace ya más de un año. Están a punto de regresar porque el gobierno del estado de Oaxaca les prometió, les aseguró que podían regresar a su hogar, a sus tierras, a sus trabajos, los niños y las niñas a sus escuelas. Y esto ha sido nuevamente una farsa. El gobierno, ya lo decía ahí, de Gabino Cue, pues está totalmente vinculado a estos grupos de paramilitares que tienen tomado el municipio autónomo de San Juan Copala. Así que bueno, ahí lo dice claramente, si algo les llegara a suceder a estas 10 mujeres de la comunidad Triqui o a cualquier otra persona que está regresando a este municipio autónomo, pues la responsabilidad no solo recae en el gobierno estatal de Oaxaca, sino también en el gobierno federal por omisión, por ignorar lo que está sucediendo una vez más, como en todos los estados de la República. Es total incompetencia, es omisión del gobierno federal. Así que bueno, ahí está este pronunciamiento, se puede firmar. Así que quien esté interesado, interesada, está ahí en la página www.proyectoambulante.org. Hay otra nota más, antes de irnos, ya estamos a punto de cerrar el programa de hoy, pero hay una nota más que sale publicada en la página e-consulta.com y habla sobre la protesta que se hizo en Puebla contra la reforma al 24 constitucional, y dice: cientos de laicos realizan una protesta pacífica por las calles de la capital poblana en protesta por la reforma al artículo 24 de la Constitución mexicana, que permite la realización de actos religiosos en espacios públicos. Vestidos de blanco y con diferentes pancartas como "Soy feliz en un estado laico y así quiero seguir" y "No a la reforma al 24, los integrantes de Puebla Laica solicitan al Senado que rechace la propuesta aprobada por los legisladores el pasado 15 de diciembre. La protesta que se realiza en Puebla forma parte de un movimiento nacional en el que se expresa que los legisladores pretenden que la religión católica tenga injerencia en la educación que se brinda en escuelas públicas. Entre comillas, la demanda del movimiento Foro Cívico Nacional México Laico es exigir a los senadores que analicen con lupa y a detalle la reforma, ver el trasfondo que oculta y beneficia en todo momento al Estado laico, por lo cual exigimos como ciudadanos y mexicanos rechazarla rotundamente. Bueno, esto lo apuntó uno de los ciudadanos que participan en la protesta, que comenzó en el Paseo Bravo. Y decía, esta nota se publicó hoy durante esta manifestación y a la hora que se publicó ya se encontraban en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, venimos también analizando estas reformas que intentan hacerse a la Constitución en esta específica del artículo 24. Bueno, se pretende que la religión, la Iglesia Católica tenga injerencia en la educación pública del país, ¿no? Sabemos, ya fueron las reformas realizadas por Benito Juárez y Lerdo de Tejada sobre la división de la Iglesia y el Estado. Estamos en un Estado laico y cualquier persona tiene libertad de credo, pero siempre y cuando se respete el Estado laico. Los gobernantes, las gobernantes, no pueden basar, los legisladores y las legisladoras, no pueden basar estas reformas constitucionales en preceptos ideológicos, morales, de la religión católica, ni de ninguna otra. Entonces nosotras como ciudadanía, tenemos que hacer respetar ese Estado laico, porque pues en caso de que pasen estas reformas, pues estaremos en una sociedad aún más reprimida, aún más violentada, porque bueno, estas bases de la religión católica, al igual que todas las que se utilizan, pues en manos de los poderosos, de las poderosas, puede ser pues bastante peligroso para la sociedad. Para terminar este programa, bueno, quiero agradecer de verdad a la gente que nos está siguiendo a pesar de pues los obstáculos técnicos que hay que resolver con esto de la página hackeada, tenemos la página de Radio Chinelo hackeada, así que bueno, agradezco a la gente que está del otro lado de sus computadoras, le mando un abrazo muy fuerte a Lidia Jardines, a Lilian Cano y a los compañeros y compañeras de Sosocotla, de Silincali Radio, y también un abrazo fuerte a Juana la Loca, que como siempre está ahí en primera fila escuchando Las Brujas de Venus. Hay una invitación. El día del aniversario de Radio Chinelo, tuvimos aquí en el M33 la presencia de Mary Stopes. Ya habíamos trabajado con anterioridad con esta organización en una actividad que hicimos en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, en donde junto con DDCer Morelos y Mary Stopes, Radio Chinelo estuvo ahí transmitiendo en vivo, porque estuvieron regalando, ofreciendo 100 inyecciones gratuitas, inyecciones anticonceptivas para 3 meses, y bueno, ahí estuvimos con las compañeras y los compañeros de Mary Stopes. Esta vez se acercaron a nosotros, a nosotras, lo cual agradecemos mucho, el día del aniversario de la radio. Estuvieron aquí en un stand de información y pues se transmitió por la radio un spot que ellos traían. Parece que muy pronto van a estar en la programación de Radio Chinelo, así que habrá más información al respecto de esta organización, pero hay una información que quiero compartir con ustedes. Mary Stopes México, hijos por elección, no por azar. Ellas nos entregaron unos volantes que tenemos que repartir a la gente que esté interesada, que nos escuche o que sepa de alguien conocido, conocida, que esté interesada en esta información. Se están otorgando, se está apoyando a las mujeres del estado de Morelos que quieran practicarse una interrupción legal del embarazo. Sabemos que solo en la Ciudad de México está legalizada la interrupción del embarazo. Sabemos también que en Morelos y en otros 16 estados están violentados los derechos de las mujeres porque se le da preferencia a la protección de la vida de un producto desde el momento de la concepción. Las mujeres en Morelos y en 16 estados más no tienen permitido por ley interrumpirse un embarazo, ni siquiera en caso de violación, ni siquiera en caso de aborto accidental, y las otras 3 causales, las causales que se estaban impulsando y que el Código Penal de Morelos las tiene, son para la interrupción legal del embarazo, es violación, aborto accidental, malformaciones en el producto, riesgo de muerte de la mujer y inseminación artificial no consentida. Esas son las 5 causales que se encuentran en el código del estado de Morelos, pero pues gracias a las reformas en la constitución estatal, bueno, se echa para atrás estos avances en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se le da preferencia se respeta la vida del producto desde el momento de la concepción, pasando por encima de los derechos de las mujeres. Entonces, en la Ciudad de México ya está legalizada la interrupción del embarazo bajo estas causales. Y las compañeras, los compañeros de Mary Stopes vienen a ofrecernos apoyo para las mujeres de Morelos, solo mujeres de Morelos, que se quieran practicar una interrupción legal del embarazo. Las apoyan con el reembolso del costo de las casetas o los boletos de autobús al DF. Me parece que es una información que hay que difundir con toda responsabilidad, pero de manera personal y por parte, supongo que de la mayoría, por lo menos, de las mujeres de Morelos, pues agradecemos mucho porque es una oportunidad de practicar una interrupción del embarazo segura, sin acudir a lugares clandestinos en donde tenemos el riesgo mayor de perder la vida. Entonces, la información de Mary Stopes está aquí en Radio Chinelo. Cualquier mujer que esté interesada en practicarse una interrupción legal del embarazo puede venir a las instalaciones del Centro Político Cultural M33. Esto porque tiene que presentar el volante que nos dejaron. Entonces, bueno, los invito, las invito a analizar esta información. Hay un teléfono de informes y citas que está a las 24 horas disponibles y es un 01800. Es 01800-309,000. Está fácil de aprenderse. Y esta clínica de Mary Stopes está en Coyoacán. Así que, bueno, se pueden encontrar también en Facebook como Mary Stopes México Oficial y en la página www.marystopes.org.mx. Recuerden que Mary Stopes está promocionando el apoyo a las mujeres de Morelos que quieran practicarse una interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México con el apoyo de el reembolso de las casetas o de los boletos de autobús a la Ciudad de México, ida y vuelta. Ya mero nos vamos. También quiero agradecer a las compañeras de Tutti Frutti. Me parece que están conectadas, así que voy a mandar un abrazo fuerte a Yajaira y Luz María, estas compañeras de Tutti Frutti, que se pueden encontrar en Facebook, así, tal cual, Tutti Frutti, que recordarán que estuvieron apoyando a Radio Chinelo en la semana de agosto, mes de la diversidad sexual. Quiero recordarles que aquí en el Centro Político Cultural M33, en la cabina de Radio Chinelo y sobre todo en los horarios de las Brujas de Venus, los miércoles de 5 a 6 de la tarde, pueden venir a obtener los productos que Tutti Frutti produce. Hay playeras, hay portarretratos, hay pulseras y hay banderas de la diversidad sexual con el arco iris, que es el símbolo de la diversidad sexual. Y bueno, como siempre aquí en Radio Chinelo decimos, la diversidad sexual incluye a hombres y mujeres heterosexuales conscientes de esta diversidad, así que pues los invitamos, las invitamos a quien quiera una playera, un portarretratos, una pulsera, una bandera, a que vengan y la compren aquí. Son productos hechos aquí en México, en Morelos, por las compañeras de Tutti Frutti, así que bueno, ahí está la información. Ya nos vamos, vamos a dejar por último este audio. Recuerden que cada miércoles vamos a tener aquí la opinión de Jessica Rivera, esta mujer joven, activista, artista, política, que está buscando la diputación local por el tercer distrito de Cuernavaca, en Morelos. Ya tuvimos aquí la entrevista completa, que está en la página de internet www.radiochinelo.mx, que pueden encontrar ahora que recuperemos nuestra página. Pero esta vez Jessica Rivera nos hace un comentario acerca de las notas que están publicando en el Diario de Morelos. Ya lleva un par de semanas, en donde, bueno, es constante el golpeteo hacia Jessica Rivera, pero bueno, nos ha servido como publicidad gratuita, porque sabemos que en los medios de comunicación oficiales, sobre todo en la prensa, ahora con las campañas políticas, pues la compra de los espacios en los periódicos pues es bastante, bastante costosa. Así que bueno, agradecemos a quien esté haciendo esta campaña sucia en contra de Jessica Rivera, porque bueno, aparece su fotografía de campaña casi diario en el Diario de Morelos. Así que pues este es el comentario de Jessica Rivera acerca de estas notas que está sacando el Diario de Morelos. Todavía seguimos en Las Brujas de Venus y regresamos para despedir el programa. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Rivera, soy precandidata a una diputación local por el tercer distrito en Cuernavaca, soy activista. Y bueno, pues respecto de una nota que salió hace unos días en un medio local aquí en Cuernavaca, acerca de que, bueno, mi propuesta de campaña y mi lema de campaña está plagiando una iniciativa de ley en Brasil, pues quiero comentar que, bueno, el derecho a la felicidad, en primer lugar, pues no es privativo de ningún país, ni de ninguna región, ni de ninguna legislación en específico, que el derecho a la felicidad es una reivindicación histórica, no solamente como militante de la izquierda, es una reivindicación que como parte de nuestros proyectos y nuestras propuestas de lucha, nuestra plataforma de lucha, siempre lo hemos reivindicado como un fin por el cual pues nos movilizamos, por el cual luchamos. Pues también en el primer documento constitucional de la historia que existe, que es la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 13 dice: el derecho a la el objetivo fundamental de todo gobierno es la felicidad de su pueblo, ¿no? Entonces de ahí, bueno, han partido muchas legislaciones y muchas iniciativas de gobierno pues que han hablado de la felicidad del pueblo. Es un término que puede ser muy abstracto y que en cada gobierno y en cada nación se puede retomar en un sentido diferente. No es tan abstracto el concepto que pudiera cada plataforma de gobierno proponer algo distinto respecto de la felicidad. En el caso de Brasil, nosotros vemos pues con muy buenos ojos el que se haya legislado como un derecho fundamental, porque no en todas las naciones se ha legislado el derecho a la felicidad. En el caso de Brasil se hizo, y bueno, nosotros lo vemos muy bien. Sin embargo, no podríamos pensar, y es un poco absurdo pensar que se está plagiando la iniciativa de ley, en primera porque todavía es un proceso de precampaña, porque ha sido un lema que hemos escogido, y que no vemos mal en determinado momento legislar en torno al derecho a la felicidad, pero que bueno, no estamos plagiando una ley. Plagiar una ley es copiar y pegar una iniciativa de ley con todos sus capítulos, ¿no? Nosotros estaríamos en proceso de analizarlo y ver cómo en México podemos aterrizar el derecho a la felicidad, y que bueno, para nosotros sí tiene que ver con los derechos sociales, con la educación pública, con la igualdad, con la equidad de condiciones para la población, en el caso de nuestro alcance, pues en el estado de Morelos. Y pues bueno, ese es mi comentario respecto a esta nota que se publica, y que bueno, ojalá todas y todos reivindicáramos el derecho a la felicidad para nuestro pueblo. Pues ahí estuvo el comentario de Jessica Rivera, precandidata por los partidos de izquierda a la Diputación Local del Tercer Distrito de Morelos. Recuerden que todavía estamos en precandidatura, falta el proceso interno de los partidos de izquierda para definir a los candidatos y las candidatas a los diferentes espacios para las elecciones de julio de 2012. Ya lo dijo ella, hay que reivindicar ese derecho, hay que sentirlo propio, porque me parece un análisis que estábamos haciendo al leer estas notas, es que evidentemente ha sido una sola reportera, una sola periodista, la que ha publicado todas estas notas, que van aproximadamente 4 o 5 notas al respecto de la campaña de Jessica Rivera, todas en contra, pero bueno, ya lo decía, nos ha insertado la fotografía de manera gratuita, así que también lo agradecemos. Pero pues hablando específicamente de esta afirmación sobre el plagio de este derecho a la felicidad, pues me parece que solo una persona que no se siente con el derecho a la felicidad puede emitir una declaración como esta, y a lo mejor no es culpa de ella o de quien piense que el derecho a la felicidad solo se puede legislar en ciertos países o en ciertos espacios, pero me parece que es el resultado, este pensamiento es el resultado de la educación del sistema que nos permea, del sistema político, económico, de la educación básica, media y superior que tenemos en el país, de también los medios de comunicación oficial, el bombardeo de información, todo esto que no es ajeno a todas las situaciones de violencia, de desigualdad, de pobreza, de miseria que se viven en el país, pues es el resultado, es que mexicanos y mexicanas no se sientan con este derecho humano, en primera, de la felicidad. Entonces yo invito a los compañeros, a las compañeras del gremio periodístico a llevar una labor social, a llevar una labor responsable, a pensar antes de escribir, a pensar antes de hablar, sobre todo pensar qué línea estamos siguiendo, a quién estamos beneficiando. Y en el caso, digo, de los medios oficiales, pues sabemos que tienen incluso una línea política muy marcada. Entonces, invitar a las periodistas, a los periodistas, a ejercer esta labor de manera responsable, para que pues este lema que lleva Jessica Rivera sobre el derecho a la felicidad, pues precisamente es incluyente, ¿no? Nos incluye a todas y a todos. Y bueno, lo primero que hay que sentir como ciudadanos, como ciudadanas, es que tenemos por humanidad, por constitución y por todas las vías el derecho a la felicidad. Vamos a tener aquí a Jessica Rivera cada miércoles con una opinión en Las Brujas de Venus. Y bueno, con eso cerramos el programa de hoy. Agradezco a la gente que haya estado del otro lado de sus computadoras escuchando Las Brujas de Venus. Recuerden que a las 7 de la tarde viene Guaem Chinela, a las 9 está No Medites, y después de eso, pues recordar que es miércoles y por lo tanto es miércoles de salsa en Barecito Café. Este espacio de difusión que se encuentra en Common Fort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca, y que hoy nos espera para bailar salsa y mañana para la inauguración de la exposición de Eduardo Casillas, que presenta a las 8 de la noche, ahí en Barecito Café, con la exposición de chile, de dulce y de manteca. Yo me despido, soy Estefanía Sánchez Navarro, la Bruja Mística. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en una emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.